Cristo hemos conocido a través del milagro. En el Concilio Vaticano II, el 29 de septiembre del año 63, al abrirse la segunda sesión del Concilio Vaticano II, Pablo VI pronunció un discurso del cual vamos a leer algunos párrafos. Como veréis enseguida, solo con oírle, parece que experimentemos la presencia del Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Hablaba a los obispos y explicaba los fines que se proponía el concilio tratar, el tema ecumenista, etc., ¿no? Volvemos, pues, hermanos, a emprender el camino. Entre tanto, había muerto Juan XXIII y esta es la segunda sesión, la primera que presidía Pablo VI. Este sencillo propósito trae a nuestro ánimo otro pensamiento, tan importante y tan luminoso, que nos obliga a comunicarle a esta asamblea, aun cuando ya esté informada e ilustrada sobre él. Hermanos, ¿de dónde arranca nuestro viaje? ¿Qué ruta pretende recorrer? Si ponemos la atención más que en las indicaciones prácticas hasta hace un momento recordadas, en las normas divinas a las que debe obedecer, no en el programa que nos hemos hecho legítimamente, los obispos, el Papa, sino si ponemos la atención en las normas divinas a las que debe obedecer la acción del concilio y el viaje emprendido en él. ¿Y qué meta, hermanos, deberá fijarse nuestro itinerario? De modo que se asiente así sobre el plano de la historia terrena, en el tiempo y en el modo de esta nuestra vida presente, pero que se oriente al límite final y supremo a que estamos seguros, no puede faltar, al término de nuestra peregrinación. Sí. Para que este concilio sirva para llevar a los hombres al cielo, ¿qué normas divinas presiden el conocer el punto de partida, el camino y la meta? Estas tres preguntas sencillísimas y capitales tienen, como bien sabemos, una sola respuesta, que aquí en esta hora debemos darnos a nosotros mismos y anunciarla al mundo que nos rodea. Cristo nuestro principio, Cristo nuestra vida y nuestro camino, nuestra guía, Cristo nuestra esperanza y nuestro término. Que preste el concilio plena atención a la relación múltiple y única, firme y estimulante, misteriosa y clarísima, que nos apremia y nos hace dichosos entre nosotros, la relación entre nosotros y Jesús bendito, entre esta santa y viva Iglesia que somos nosotros y Cristo, del cual venimos, por el cual vivimos y al cual vamos. Que no se cierna sobre esta reunión otra luz sino es la de Cristo, luz del mundo. Que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, el único Maestro. Que ninguna otra aspiración nos anime sino es el deseo de serle absolutamente fieles. Que ninguna otra esperanza nos sostenga sino aquella que conforta mediante su palabra nuestra angustiosa debilidad. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Ojalá fuésemos capaces en esta hora de elevar a nuestro Señor Jesucristo una voz digna de Él. Diremos con la de la Sagrada Liturgia, solamente te conocemos a ti, Cristo, a ti con alma sencilla y pura, llorando y cantando te buscamos, mira nuestros sentimientos. Y al clamar así, nos parece que se presenta Él mismo a nuestros ojos, extasiados y atónitos, en la majestad propia del Pantocrátor de vuestras basílicas, hermanos de las iglesias orientales y también de las occidentales. Y tanto el Pantocrátor, imagen vicentina, pero en Cataluña está la majestad románica que tenemos nosotros en nuestras iglesias medievales. rey que gobierna el mundo. Nos vemos representado en el humildísimo adorador, nuestro predecesor Honorio III, que aparece en el espléndido mosaico del ábside de la Basílica de San Pablo Extramuros, pequeño y casi aniquilado, besando en tierra el pie de Cristo, de enormes dimensiones, el cual en actitud de maestro soberano domina y bendice a la asamblea reunida en la misma basílica, es decir, a la iglesia. Nos parece que la escena se repite aquí, pero no ya en una imagen diseñada o pintada, sino más bien la realidad histórica y humana que reconoce en Cristo la fuente de la humanidad redimida, de su iglesia, y en la iglesia como su efluvio y continuación terrena y al mismo tiempo misteriosa, de tal manera que parece representarse en nuestro espíritu la visión apocalíptica del apóstol: me mostró el río de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es conveniente a nuestro juicio que este concilio arranque de esta visión, más aún que esta mística celebración que confiesa que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Mesías del mundo, esto es, la esperanza de la humanidad y su único supremo Maestro. Él es el Pastor, el Pan de Vida, nuestro Pontífice y nuestra Víctima, el único mediador entre Dios y los hombres, Él el Salvador de la Tierra, Él el que ha de venir en el siglo eterno, visión que declara que nosotros somos sus llamados, sus discípulos, sus apóstoles, sus testigos, sus ministros, sus representantes y junto con los demás fieles, sus miembros vivos entrelazados en el inmenso y único cuerpo místico que Él, mediante la fe y los sacramentos, se va formando en el sucederse de las generaciones humanas, su iglesia, espiritual y visible, fraterna y jerárquica, temporal hoy y mañana eterna. Este es el discurso de apertura de la segunda sesión conciliar de Pablo VI, texto realmente inspirado, precioso, muy profundo, que a mí me sirve para que recordemos, como recordaba Pablo VI a los obispos entonces, lo que nuestra fe nos hace creer en Cristo y nos situemos en esta perspectiva. En Cristo está, es el autor y consumador de nuestra fe. Por Él conocemos a Dios Padre, por Él conocemos que la Trinidad Santa, por Él conocemos que Dios le ha enviado al mundo para redimirnos. Es nuestro Salvador, nuestro mediador, el Rey del Universo, el Sacerdote, etc. Entre los múltiples nombres de Cristo que pudo estudiar Fray Luis de León, aquel nombre, el nombre que José le impuso al circuncidarle por mandato divino, comunicado por el ángel, no tenga recelo en recibir a María, tu esposa, lo que sea concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Parirá un hijo al cual pondrás el nombre de Jesús. Porque Él es el que ha de salvar al pueblo de sus pecados. El texto auténtico, el original, griego y latín, dice: salvará al pueblo de los pecados de ellos, de cada uno de ellos, de los pecados personales. Pecatis eorum. Jesús significa Salvador. En hebreo los nombres son muchas veces significativos del oficio y de la realidad significada. Jesús quiere decir el que salva. Y en el texto de San Mateo, cuando se le revela a José por el ángel, dice que es el que salva de los pecados nuestros. Desde el anuncio apostólico y las profesiones de fe de la Iglesia, unimos al nombre de Jesús, el Salvador, el de Cristo, término que es lo mismo en griego que Mesías en hebreo, que quiere decir el ungido. Ungido, profetizado en la Antigua Alianza, como rey, es una unción regia de Israel, rey de Israel y del universo. Y como tal rey, sacerdote del Dios Altísimo. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo fue, como un anticipo profético, el rey de Salem, aquel rey que por cierto no era judío, no se sabe de qué pueblo era, como nota San Pablo con mucha intención. No se hace genealogía de Melquisedec, no se sabe de dónde viene, pero bendice a Abraham, el rey en Salem, bendice a Abraham y recibe de él una ofrenda, diezmo de eso, después de la victoria sobre los reyes. Rey ungido como rey y como rey sacerdote del Dios Altísimo. En el Evangelio de San Lucas se da otra razón del nombre de Jesús, que el que salvará al pueblo de sus pecados, recordando que había sido profetizado por Isaías como el Emmanuel, que significa Dios con nosotros Dios, Emmanuel. Es otro nombre que se da al Salvador o al Mesías, con nosotros Dios, Emmanuel. El Mesías, el ungido, había sido profetizado y era esperado como rey. Salmo segundo, yo he sido constituido, habla el mismo Mesías, he sido constituido rey sobre Sion, su monte santo, para predicar su ley. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Misterioso anuncio de la generación eterna. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y extenderé tu dominio hasta los extremos de la tierra. Los regirás con cetro de hierro y los triturarás como un vaso de alfarero. Hay otros muchos textos, están muchos citados en la encíclica Quas Primas. Dominará de mar a mar y del río hasta los confines del orbe. Todas las naciones le estarán sujetas. El Salmo 109 o 110, según la numeración, dijo Yahvé a mi Señor. Aquí el texto griego, la Yahvé, es el Yahvé, el que se revela a Moisés, mi Señor es el que está, aquel a quien Yahvé le dice. Hay una revelación de la Trinidad de Dios. Yahvé habla a mi Señor. Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos como tarima de tus pies. De Sion hará salir el Señor del cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Contigo está el principado en el día de tu poderío. De mis entrañas te engendré antes de existir el lucero de la mañana. Antes que todo, como que el texto, mira, antes que tú hubiese creado el universo, yo ya existía junto a Dios. Juró el Señor y no se arrepentirá. Y dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es decir, sacerdote porque es el rey. El Señor a tu diestra destrozará en el día de su ira a los reyes. Juzgará entre las naciones, consumará su ruina, y estirará contra el suelo las soberbias cabezas de muchos. Durante su camino beberá del torrente, metáfora de amargura y de sufrimiento. Por esto levantará la cabeza. Esos textos, he leído estos, saben, hay otros muchos, muchos, de ese tono. Fray Luis de Granada, el gran dominico español, tiene unos sermones importantísimos, de los cuales yo me permito leerles algún fragmento. entre estas maravillas, hablando de la del anuncio de María del nacimiento y a José, no tienen en último lugar las últimas palabras del ángel, en que dijo: le pondrás por nombre Jesús, le dice a José, porque él hará salvo a su pueblo de sus pecados. Oh, nuevo Salvador, nueva manera de salud, nunca hasta entonces vista en el mundo. Recordemos, hay un pasaje de Isaías que dice que tomó sobre sí los pecados nuestros, o sea que la muerte expiatoria del Mesías está profetizada, pero los judíos no lo vieron. También está profetizado que tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna y un pollino, y si así se cumplió en el día de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero es un hecho misterioso que los padres comentaron mucho y ahora Fray Luis lo recuerda, que los judíos que rechazaron a Cristo no vieron lo que decía San Pedro, que estaban cumpliendo lo profetizado, sino les indignaba que se pudiesen decir que era el rey de Israel aquel que venía de aquella forma que a ellos les humillaba. Querían que viniese un rey triunfante que les librase de la dominación romana, no de sus pecados, sino de la dominación romana. ¿Qué nuevo rayo de luz traen tus palabras? Aquí se acaba la noche, aquí comienza el día, aquí desaparece el Viejo Testamento, aquí resplandece el Nuevo. Esto es Fray Luis de Granada. Aquí expira la gloria de la carne, aquí resucita la gloria del Espíritu. Desde aquí comienza a descubrirse la hermosura y pureza del Evangelio, porque hasta aquí casi todo eran sombras y bienes de tierra, lo que la ley prometía, por lo menos lo que atendieron los judíos. Es pequeña cosa lo que está encerrada en estas palabras. Habíamos todos de postrarnos por tierra y besarla mil veces para dar gracias a Dios por el misterio y beneficio que aquí se encierra. Por estas palabras, como por un resquicio pequeño, descubrió Dios al mundo las riquezas de su gracia y misericordia. Y declaró cuanto por figuras y sombras tenía dicho y figurado desde el principio del mundo. En todas las edades prometió esta salud y este Salvador, debajo de diversas semejanzas, llamándole Redentor, Rey, Capitán, Pastor, Libertador, Vencedor, Edificador, y así de otras muchas maneras, y con otros vocablos que parecen significar prosperidades y glorias temporales, de donde los judíos hasta hoy día no entienden que esta salud era espiritual. Ahora este ángel, con esta palabra como un rayo de luz, descubrió todas las imágenes y sombras del Testamento Viejo, dando a entender que esta salud no era principalmente de los cuerpos, sino de las almas. Si estuviese un hermoso retablo en un lugar oscuro, de manera que no se pudiesen ver claramente las imágenes que en él están, si cuando estáis mirando abriese una ventana y entrase por ella un rayo de luz, luego súbitamente se verían mil maneras de colores y figuras hermosísimas que allí estaban cubiertas con las tinieblas. Pues así parece que lo hizo este ángel con sola esta palabra, porque con ella descubrió todas aquellas figuras y sombras del Testamento Viejo y dio a entender que todas ellas significaban esta manera de salud. ¿Quién habrá que sienta de verdad la suavidad y consolación de esto, de esta palabra? Esto sin duda sentiría muy bien el verdadero servo de Dios, etcétera, hablando de San José, etc. La cosa se alarga mucho más. Obra es esta tan grande que no tuvo Dios, por cosa indigna de su majestad, bajar del cielo a la tierra y hacer tan grandes extremos para dar cabo una tan grande cosa como esta. Y esto solo debería bastar para que entendiesen los hombres qué grande cosa es la victoria y el perdón del pecado, pues por dar cabo esta obra hizo Dios cosas tan admirables. Bien, tiene otro, pero... leo unas páginas, unas palabras de otros sermones preciosos, fervorosos, como ven, del dulcísimo nombre de Jesús. Dice el evangelista que llamaron Jesús, que quería decir Salvador. Este glorioso nombre fue primero por los hombres anunciado, pronunciado por la boca del ángel, el que trajo la embajada a la Virgen, le dijo que llamase a su hijo Jesús. Lo mismo dijo el que apareció Santo José, y añadió la razón del nombre: él sería el Salvador de su pueblo, del pueblo de los elegidos, librándolos de sus pecados. Bendita sea tal nombre, bendita tal salud, bendito el día en el cual tales nuevas se oyeron en el mundo. Hasta aquí, Señor, todos los salvadores que enviaste a vuestro pueblo pusieron en salvo cuerpos y haciendas, casas y heredades, mas las almas se quedaban como antes en la miserable servidumbre de sus pecados, y por ellas sujetas al demonio. Mas qué aprovecha el hombre conquistar y enseñar al mundo, quedándose y se queda esclavo del pecado, de donde venga a perder el alma. Para remedio tanto mal viene este nuevo Salvador, para que la salud de todo el hombre sea cumplida, para que salvando las almas remedie los cuerpos, y librando de las culpas nos libre de las penas, para que salve el hombre todo. Esta salud desearon los patriarcas, pidieron con tantos clamores, y esto prometieron de parte de Dios y predicaron los profetas. Esta fue aquella con que acabó la vida y metió los trabajos de su muerte el santo patriarca Jacob, etc. Y va diciendo alusiones al Antiguo Testamento. Concedida esta libertad y salvación, reine quien quisiera en el mundo y gloríese en el señorío de la tierra y de la mar, porque yo como profeta me gloriaré en el Señor, en Dios mi Salvador. Otros han dicho también que que José, al decirle salvar al pueblo sus pecados, le dio a entender el ángel de parte de Dios que el hijo que nacería de María por obra del Espíritu Santo era Dios. Y la razón que dicen para decir esto es muy sencilla. Los fariseos, para blasfemar contra el Señor Jesús, para rechazarle, acusándole de blasfemo, cuando decía: tus pecados son perdonados, decían: este blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Esto lo sabían hasta los fariseos, y no querían reconocer que aquel era Dios, Jesús era Dios, y que por eso perdonaba pecados. Pues a José le dicen: le llamarás Jesús porque salvará al pueblo sus pecados. Si él salvará al pueblo sus pecados, él es Dios Salvador. El Mesías es ungido por la misma divinidad que ha asumido aquella naturaleza humana, por la que es hijo de María, hijo de David y de Abraham. Por tanto, en el nombre de Cristo, el ungido, Rey, Salvador, tenemos todo el misterio de nuestra salvación y el misterio de la... porque Cristo es ungido como rey y está profetizada, como ven ustedes, su reinado desde Sion sobre todo el universo. Y aquí también hay que recordar que desde los primeros siglos ya la polémica de los judíos con los cristianos era esta. San Justino, diálogo con Trifón, le dice el judío: pero vosotros esperáis triunfar junto con nosotros, los hijos de Abraham, en Jerusalén. Y se le pregunta Justino, a Justino, Trifón judío, que rechaza la mesianidad y desde luego la divinidad del Señor. Y Justino dice: yo no te voy a mentir, hay algunos que no lo ven así, pero yo sí, y los que pensamos en todo rectamente así lo sentimos. Esperamos que se cumplirán las profecías en su día y que este Señor que vino en humildad y flaqueza a someterse a los hombres y a ser azotado y escupido y crucificado, vendrá a reinar sobre el mundo con un misterioso reino de salvación para todo el mundo. Y entonces las esperanzas de Israel se cumplirán, lo decía Cornelio Lápide. Al judío le podemos decir, vosotros esperabais en la primera venida lo que está profetizado en la segunda venida. Esto dice Cornelio Lápide. Y el catecismo dice, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Y cita textos de los Pedro, los apóstoles, en que se anuncia que estas profecías juzgarán medio dos naciones, desde Sion tendrá el cetro de su poder, su reino se extenderá de mar a mar, todas las naciones le estarán sujetas. Esto se consumará en la plenitud del reino de Dios, según el catecismo dice, en el segundo advenimiento. Esto es un tema misterioso que trataré al fin del curso próximo, la escatología. Lo insinuaré en algún momento, porque tiene que ver con la cristología, con el tratado de Cristo, por eso lo insinúo ahora. Pero ciertamente, y esto nos hará entender el sentido de la lucha de la Iglesia para definir la divinidad de Cristo, los judíos les repugnó reconocer en el Mesías al siervo suficiente, sobre el cual el Señor descargó la iniquidad de todos nosotros, que tomó sobre sí los pecados de todos, como había profetizado Isaías. Les repugnó, y por eso veremos que hubo un sector que se llamaba cristiano, pero eran judíos entre los cristianos, que reconocía la mesianidad de Jesús, diciendo, ahora ha fracasado, pero Dios lo tiene elegido como hijo suyo y lo hará resucitar triunfante en otro momento. Pero estos entendían, ya lo explicaré el día próximo, la resurrección como ellos la esperaban y el triunfo como lo esperaban ellos. Y estos creían en Cristo Mesías, pero no que fuese hijo de Dios, porque tampoco entendían que el pueblo de judío necesitase ser salvado de sus pecados y que el Mesías prometido tuviese que ser Dios Salvador. Vemos que en el credo se dice que el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y para nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Esto está en el símbolo. Por otra parte, como que hay muchos textos en el Nuevo Testamento, muchos, en que, por ejemplo, San Pablo, lo vemos, explica que Dios, antes de la creación del mundo, había dispuesto elegir en Cristo los que él salvaba y llevar, recapitular en él todas las cosas del cielo y de la tierra. Textos que parecen poner el decreto divino de enviar al mundo a su Hijo eterno, hecho hombre, antes de la creación del universo y, por tanto, de la ley dada a Adán y del pecado de Adán y Eva y de la maldición y la promesa de redención que hace en el diálogo con Eva y las enemistades entre la serpiente y la mujer, el que al apostar la cabeza del demonio, etc. Por eso que parece que el Cristo está antes en el plan divino que la misma existencia del mundo. Y esto ha hecho que algunos teólogos dijesen que seguramente, probablemente, no podemos saber, pero se han inclinado a pensar que el decreto de la encarnación está en el comienzo de todos los caminos de Dios, por lo cual diríamos, aunque el hombre no hubiese pecado, Cristo se hubiese encarnado, porque el hacerse hombre, el Hijo de Dios, es la mayor comunicación de la bondad divina, la mayor obra de la difusión de bien para el cual Dios ordena la creación misma, ¿no? La mayor donación de la vida divina a los hombres se hace por la encarnación de Cristo. Y que esto, por tanto, tenemos que pensarlo como independiente del pecado. No hecho porque Dios previó y permitió que Adán pecase, tentada de Eva por el demonio, y entonces heredásemos la privación de del estado de justicia original en que había sido primero creado el hombre. Dicen estos teólogos, que son más bien padres griegos, y en Occidente la escuela franciscana y Suárez, compañeros, que el decreto de la encarnación hay que pensarlo como anterior a la previsión y permisión del pecado y al decreto de que la encarnación sea para salvar a los hombres. Otros de los caminos de Dios son inescrutables, esto no hay definiciones dogmáticas sobre esto, pero es un central tema de nuestra fe y hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo. San Agustín, y siguiéndole él, Santo Tomás, va por otro camino. Dice que lo que hubiera hecho Dios en el universo, no podemos saberlo más que en cuanto Dios se ha revelado. Notad que el Concilio Vaticano I dice que Dios, que ha dado al hombre una capacidad natural para conocerle en su perfección, etcétera, en su omnipotencia, en su infinitud de perfecciones, se ha dignado por un camino sobrenatural, superior al entendimiento humano, revelarse a sí mismo y a los misterios de su voluntad salvadora. Es decir, Dios se revela a sí mismo y revela la dispensación de su don redentor. Así la Santísima Trinidad, hemos llegado a conocerla porque envió a Cristo a redimirnos y porque envió el Espíritu Santo a animar a la Iglesia, ¿no? Decíamos padres griegos, y lo cita el Catecismo, llamaban teología al conocimiento de la Trinidad y economía al conocimiento de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Decían, por la economía se nos ha revelado la teología, pero por la teología se nos da razón de la economía. Es decir, solo conociendo el misterio de Dios en sí mismo, en la Trinidad, podemos entender que nuestro Redentor sea Dios. Si no conocemos, si no creemos en la Trinidad, no podríamos creer en la divinidad de Cristo. Pero es verdad que la paternidad de Dios Padre y la divinidad de Jesucristo la hemos conocido porque Jesús ha sido enviado a salvarnos de nuestros pecados y porque ha sido constituido del universo. O sea, la divinidad del Verbo Eterno la conocemos porque sabemos que Jesús, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. No sé si me explico. Extensamente, la mayor parte de la Biblia trata de temas salvíficos. Los entre los teólogos actuales hay una tendencia equivocada a decir que los textos son económicos, que dicen, es decir, que tratan de la dispensación salvífica y que no son trascendentes, no tratan de Dios en su misterio eterno. Pero esto no es verdad, porque no, si no creyésemos en la eterna generación del Hijo del Padre, no podríamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, como decían los padres griegos al decir que conocemos la teología de la Trinidad por la dispensación salvífica. Dicen que la teología de la Trinidad nos da razón, nos explica cómo ha funcionado la salvación. No podemos creer coherentemente en la salvación que nos viene de Dios en Cristo si no creemos en el misterio trinitario, como iremos viendo en las sesiones siguientes. Por tanto, otros autores, entre los Santo Tomás, diciendo que sólo conocemos los designios de voluntad divina en cuanto no son revelados, y que en la revelación la promesa de la redención y el anuncio sucesivo del plan salvífico, en la sucesión de las promesas a los patriarcas de Israel, se nos comunica como la voluntad misericordiosa de salvar al hombre del pecado. Y en realidad hay que reconocer que los símbolos dicen por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos, es decir, como hemos visto, para salvarnos del pecado, ¿eh? Y esto es de fe, está en la fe de la Iglesia. Algunos teólogos tomistas, a los que sigue el gran Garrigou Lagrange, dicen que los textos que ponen la elección en Cristo, el designio divino de recapitular en él todas las cosas, constituirle como cabeza del cuerpo de la Iglesia y alfa y omega, principio y fin de todo, y los que dicen que Cristo ha venido para salvar nuestros pecados, son conciliables en definitiva, porque aunque se nos ha revelado que la encarnación se ha hecho misericordiosamente para nuestra salvación, también entendemos en la revelación misma lo que San Agustín decía, que Dios no permitiría mal alguno si no fuese bondadoso y omnipotente para que la permisión del mal fuese razón de un mayor bien. ¿Qué es lo que pone la liturgia? O culpa feliz, habla del pecado de Adán, que nos mereció, dice, tan gran redentor. Y en este sentido, decían los carmelitas de Salamanca, y lo citan en su síntesis tomista, el Reginaldo Garrigou Lagrange, que Dios ordenó la permisión del pecado de Adán a la mayor comunicación de bien a la humanidad por Cristo. Lo cual, dice, están San Agustín, y están Santo Tomás, y están los carmelitas de Salamanca, concilian así la afirmación del señorío eterno de Jesús, Jesucristo, el verbo hecho hijo de María, hijo de Abraham, la primacía del universo de Cristo, con que ha venido a hacerse hombre, humillándose Dios para ser como uno de nosotros, para morir por nosotros, porque así ha sido la máxima manifestación de su poder y de su gloria y de su bondad, lo cual cuadra con aquel texto sublime de la oración litúrgica que hace algunos pocos domingos y toda la semana oíamos rezar en la misa. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia sobre todo teniendo misericordia y perdonando, ¿no? O sea que Dios prevé la pecaminosidad del hombre, lo permite pensando que será objeto de mayores beneficios, que el amor misericordioso triunfará del pecado y se comunicará la bondad divina por Jesucristo a toda la humanidad. Bien, este es el tema inicial y ahora a partir de aquí voy a explicarles lo que haré este año, ¿no? Voy a seguir mucho el catecismo. De fondo lo he hecho ya hoy. El catecismo que sistematiza toda su primera parte en el credo corto, en el símbolo apostólico. Y según una cosa que es, me parece muy importante, voy a explicar, esto es un curso de teología sobre Cristo, ¿no? Quiero decirles con toda franqueza cómo concibo yo que esto puede ser explicado de la forma más fructuosa, y yo trataré de hacerlo, ¿no?, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Hay que partir de la fe, evidentemente. La teología es un acto de pensamiento y de discurso y de reflexión del creyente. Por eso sus principios y su objeto formal es el misterio revelado, y el criterio para saber dónde está el misterio revelado está en la Iglesia, Escritura, tradición, magisterio. El magisterio es el órgano viviente de la tradición, el intérprete garantizado por el Espíritu Santo de la Escritura. La palabra de Dios, que está en la Escritura y en la tradición apostólica, nos llega garantizada por el Espíritu Santo y según la propia Escritura promete, por el magisterio de la Iglesia. De tal manera nos llega que, lo decía Pío XII, para el teólogo la norma inmediata y próxima es el magisterio, que en cuanto enseña como de fe. Lo que el magisterio enseña como revelado, eso es lo que está en la Escritura y en la tradición. Yo partiré como he partido del símbolo, por creer en Dios, Jesucristo es unido con nuestro Señor, partiré de textos dogmáticos, de textos definidos, de textos de símbolos de la fe, de conciencia de la fe de la Iglesia indudable. Y antes de explicar y para explicar cómo este misterio la Iglesia se ha visto en el caso de irlo definiendo con unos determinados lenguajes que llamamos el lenguaje del dogma, que es una manera de decir lo mismo que está en la Escritura y en la tradición, pero enseñado como firme para que no se deforme por la herejía o el desconocimiento, ¿eh? El dogma es el misterio revelado, constituido en enunciados firmes que la Iglesia, en su misión y con su criterio, asistido por el Espíritu Santo infaliblemente, enseña con aquellas palabras. Pensad que la palabra Trinidad no está en la Escritura, que la palabra consustancial al Padre no está en la Escritura, que la palabra personas divinas no está en la Escritura, que la palabra unión hipostática no está en la Escritura, que la palabra transustanciación eucarística no está en la Escritura. Y no obstante, estas palabras las ha utilizado la Iglesia autoritativamente, ¿eh?, para imponer la firmeza y la pureza de lo que la Iglesia ha recibido de la Escritura y de la tradición apostólica. Esto solo lo puede hacer la Iglesia jerárquica. Pero esto lo tiene como un tesoro recibido del pueblo cristiano. Dice ahora el Código Canónico, tomándolo de un texto que viene del Vaticano primero, que tenemos que creer con fe divina y católica, que es aquello en que tiene que apoyarse el teólogo y a lo que tiene que servir su esfuerzo intelectual, si no, no hace teología, está perdiendo el tiempo y haciéndolo perder a la gente, ¿no? O haciendo perder la fe a la gente, como hacen algunos sedicentes teólogos, ¿no? Yo quiero, y así pido a Dios, que mi reflexión sea una reflexión de creyente, que sirva a la fe de los que me oyen y de los que me lean cuando escriba el libro que estoy pensando, que podrá ser hecho este libro gracias a que estoy en el octavo curso de estas sesiones, ¿no? Entonces, digo, hay que mostrar cómo esto que se ha definido, que están los símbolos, que está en el lenguaje litúrgico, que está en el sentido de la fe del pueblo de Dios, ha llegado a ser dicho así y ha tenido que ser dicho así para decir lo que está en la Escritura y en la tradición apostólica, en razón de un proceso muchas veces de lucha con herejías, de errores y desviaciones, ¿no? Y buscar así, como decía Pío IX, que lo que la Iglesia enseña en su lenguaje dogmático es aquello que está en la Escritura y en la tradición. Y mostrar que en la Escritura y en la tradición se encuentra en el mismo sentido en que la enseña la Iglesia hoy, en su lenguaje dogmático. El que dice hacer teología positiva, pero dice, ahora la Iglesia habla de la transustanciación eucarística, dice que la misa es un sacrificio, pero vamos a ver, esto yo no lo encuentro en San Juan. Se comienzan a buscar por su cuenta y buscan si encuentran algún texto en que la doctrina hubiese estado todavía clara, o mezclan autores ortodoxos con heterodoxos, dan la razón a las dudas de los herejes y tal cosa, y acaban conmoviendo la certeza del dogma. Esto no es hacer teología, esto es tratar de minar la enseñanza de la Iglesia. Esto es falso, no es teología. Yo quiero hacer lo que decía Pío XI, cuando se hace teología positiva hay que pensar en las fuentes, saber encontrar en las fuentes lo mismo que la Iglesia enseña hoy en su lenguaje de magisterio. Y esto es una de las dimensiones de la teología, que si no se hace, se pierde uno muchos tesoros. Por ejemplo, no es teología escolástica leer a Rafael de Granada, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente es muy digno de ser oído, que es Rafael de Granada, ¿no? Y hace entender mucho más el misterio de Cristo, como las maravillosas palabras de Pablo VI, que si uno siente el Espíritu Santo en el sucesor de Pedro, es un texto inmortal este discurso, en esta parte. Pero la Iglesia viene haciendo desde los primeros siglos, comenzaron algunos padres griegos, elaboró San Agustín muchos tratados, y sobre todo en la Edad Media, a partir de San Anselmo sobre todo, se hizo lo que se llama teología escolástica, que también se llama la especulación teológica. Es decir, esto que la Iglesia define y enseña como de fe, tiene una articulación conceptual, hay un nexo, una coherencia, que se puede hacer ver también con instrumentos de filosofía verdadera. Si le metes filosofía falsa, te has cargado la fe. Pero la filosofía verdadera es lícito y necesario poner para pensar el dogma en contemplación intelectual especulativa. Y esto es teología escolástica. Y eso también hay que hacerlo, porque en la teología escolástica se han dado pasos muy importantes en la penetración en el misterio y en la defensa de la verdad. Y si no hubiera habido escolástica en la Edad Media, no existiría el Concilio de Trento, ni el Concilio Vaticano I. ¿Me explico, no? Ni las encíclicas pontificias, por ejemplo, las de León XIII. Y otras muchas. Pero León XIII muy característicamente. De modo que